8 de marzo nos encontramos. Vamos a la calle para enfrentar al patriarcado. Muchas mujeres las esperamos. El compromiso es que millones digamos que así no queremos seguir trabajando y que el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Ya nos cansamos de ganar así y de hacer los roles de cuidado. Porque el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Vamos a la calle para enfrentar el patriarcado. Muchas mujeres las esperamos. El compromiso es que millones digamos que así no queremos seguir trabajando y que el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Ya nos cansamos de ganar así y de ejercer los roles de cuidado. Hoy que el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Somos las feministas las que enfrentan las cosas. Sindicalistas fuertes trabajadoras, nos despide el gobierno pero no estamos solas. Barrean los machistas y no le damos bola. No niegan el aborto, no niegan los derechos. Y hasta se escandalizan cuando ven nuestro pecho. Dijimos ni una menos libre y con derecho. Queremos buen salario y paritaria sin techo. Únete a la lucha, compañera. Seamos muchas en la lucha, compañera. Con este paro va a temblar el patriarcado y la burocracia mira para otro lado. Únete a la lucha, compañera. Seamos muchas en la lucha, compañera. Con este paro va a temblar el patriarcado aquí en Argentina y en todos lados. Nos encontramos, vamos a la calle para enfrentar el patriarcado. Muchas mujeres las esperamos. El compromiso es que millones digamos que así no queremos seguir trabajando y que el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Ya nos cansamos de ganar así y de ejercer los roles de cuidado. Hoy que el sistema produzca sin mí, produzca sin ti, produzca sin ti. Únete a la lucha, compañera. Seamos muchas en la lucha, compañera. Con este paro va a temblar el patriarcado y la burocracia mira para otro lado. Este 8 de marzo, las trabajadoras de la comunicación paramos. Porque somos víctimas del ajuste, la precarización laboral y el cierre de las fuentes de trabajo. Paramos porque desde el Estado se persigue ideológicamente a nuestras colegas y a los medios comunitarios y populares por ser medios donde la información no es pensada como una mercancía, sino como un derecho de los pueblos. ¿Faltamos en la radio, Cande? Bueno, según una encuesta... Nosotros somos un ejemplo que da cuenta de lo contrario, en realidad. Sí, así es. Sí, primero decir que de cara a este 8 de marzo se llamaba a todos los medios de comunicación a que dieran el espacio para que sean las mujeres quienes estuvieran encabezando tanto los programas especiales, y además también en los medios comunitarios, tanto los que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias como otros, como otras radios, como otras revistas, uh-huh. Se han dedicado hace tiempo ya a la cuestión de género, se han dedicado hace tiempo a incluir a las mujeres en los diferentes roles, ¿no?, que implican la tarea periodística. Uh-huh. Pero bueno, hay compañeras que han hecho un seguimiento de programas, de los programas más escuchados, ¿no? De 16 programas de radios AM y FM que han sido los más escuchados en este último tiempo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados que termina demostrando? Y bastante nefastos. ¿Querés que te cuente los números? A ver, dale. Hicieron, por ejemplo, un seguimiento sobre quiénes son las personas que hacen las columnas de política y dio que las mujeres aparecen como columnistas de política solo en un 14%. Uh-huh. Sin embargo, también se fijaron, bueno, quiénes son las personas que están al aire, ¿no? ¿Quiénes se encargan de la locución? Solo un 18% eran locutores varones y un 82% eran locutoras mujeres. Pero, bueno, por otro lado, dan que las columnas, como decíamos recién, de política tienen un porcentaje mejor, un porcentaje mucho menor de mujeres. Ahora, ¿quiénes hacen las columnas? Mejor para ellos. Mejor para ellos, claro. ¿Quiénes hacen las columnas de humor? Ni una. No es solamente mejor para los varones, sino ni una mujer. No tenemos sentido del humor. No somos graciosos. Por eso nos hacen publicidades después, viste, que siempre apuntan a esos días que estás de mal humor. Claro. Entonces lo justifican desde ese lugar, en realidad. Ay, bueno. Ahora, ¿quiénes hacen las columnas de espectáculos? Porque no tendremos humor, pero miramos todas las telenovelas. Somos re chusmas. Sí. Un 43% hace, 43% de mujeres hacen las columnas de espectáculos. Bueno, estas eran un poco los números. Tampoco aparecemos en las columnas de deportes, ¿no? Entonces estas compañeras que hablaban hoy más temprano de el fútbol femenino no tienen nada que ver con las columnas de deportes en estos programas de televisión, de radio, perdón. Estos son un poco los números que aparecen en esta encuesta que hacían compañeras periodistas también y que por esta razón han hablado de que las mujeres faltamos en las radios, ¿no? En estas radios que además también son las más escuchadas en Argentina y que, como todos los medios de comunicación, dan la pauta de, bueno, qué es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Y es algo también que los medios de comunicación vienen siendo cuestionados hace tiempo con la cuestión de género. Por eso es importante también estos números, para que se sepan. Esto era una encuesta que realizaba el programa Nos Quemaron por Brujas y vamos a escuchar ahora a Celeste Farman, justamente de este programa. Nosotras no faltamos en la radio, pero damos el debate. Además de hacer radio, nosotras somos radio escuchas. Lo que nos pasaba era que, bueno, sobre todo en la primera mañana poníamos algún programa como para escuchar noticias y podían pasar 40, 50 minutos y la voz de ninguna mujer aparecía al aire. Eso, digamos, en nuestros intercambios más internos era, che, ¿qué pasa con esto? ¿Estamos? ¿No estamos? Eso nos dio la idea o la inquietud de poder hacer algún tipo de investigación que nos permitiera medir si efectivamente eso que percibíamos desde la escucha tenía algún tipo de correlato en la realidad, y nos dio un resultado bastante parecido. Lo que nos vinieron a confirmar era que nuestras percepciones estaban sostenidas en cuestiones reales, que es que no estamos en la radio, no estamos conduciendo, no estamos en las columnas más importantes. Sí, por ahí, digamos, lo que nos permitió y nos, no sé si nos sorprendió, bueno, sí, nos sorprendió de alguna manera, es cómo a partir de este monitoreo nos pudimos poner en contacto con un montón de compañeras que son trabajadoras de los medios, que son locutoras o que hacen alguna columna, y la verdad es que la recepción que tuvimos fue de bastante agradecimiento, de poder haberle puesto un dato, un número, a algo que ellos viven cotidianamente, y es una cantidad de micromachismos que obviamente son ocultos a la escucha, pero que hablando con las compañeras nos permitió conocer un poco más todo ese mundo. La verdad que eso fue como un resultado no inesperado, ¿no? El contacto directo con las compañeras. Y después me parece que también nos sirvió para decir, bueno, si bien circulan estos discursos de, bueno, cada vez la participación de las mujeres, de las lesbianas, no sé qué, es mayor, y la verdad es que lo medís y los resultados no terminan de dar muy positivamente. Digo, hay columnas en donde tenemos cero participación, por ejemplo, en economía, en deportes, no hay ni una sola mujer trabajadora como especialista en estos dos temas. Entonces, digamos, para no caer en falsas expectativas, pasa esto, en los medios de mayor audiencia no estamos siendo especialistas en estas cuestiones. Bueno, ¿cómo hacemos para intervenir en esos medios, sobre todo las que venimos de otro tipo de construcciones comunicacionales, ¿no? Populares, alternativas, ¿cómo hacemos para calar en esos discursos que, no somos ingenuas, son los que tienen mayor penetración social y mayor incidencia en la opinión pública? Soy mujer, soy afrodescendiente. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. soy inmigrante, soy diversidad, soy latinoamericana. Mi nombre es Jimena Sosa, soy de Goya, Corrientes, y les quiero decir que nosotras paramos, Goya para. Por segundo año consecutivo estamos organizando el Paro Internacional de Mujeres. Para nosotras es muy importante poder visibilizar esta problemática. Desde el mes de enero que nos venimos juntando con las compañeras del colectivo feminista, tenemos una radio comunitaria que es FM La Chicharra. ACOS y la radio La Chicharra nos prestaron las instalaciones, el salón, para poder hacer ahí las reuniones con las compañeras. Nos propusimos desde el primer año que está la radio, que es del año 2015, como política comunicacional, la perspectiva de género y decir basta a la violencia mediática. Y con todas las compañeras que estamos en la asociación y en la radio La Chicharra, estamos participando activamente de la organización del 8 de marzo. Vamos a estar marchando jueves 8 de marzo a las 18 horas. Pusimos como punto de concentración, como punto de encuentro, el Hospital Zonal de Goya. Es un hospital que abarca no solamente Goya, sino también localidades vecinas, municipios vecinos, que hoy por hoy se encuentra sumamente desmantelado. Le falta insumos, le falta personal y por supuesto que no se cumple la ley de parto respetado. No hay políticas públicas y sanitarias acerca de lo que es la salud sexual y reproductiva. No hay educación sexual. Sabemos que hay niñas que llegan al hospital sumamente golpeadas y al examinarlas se encuentra que han sido abusadas, que han sido violadas. También se encuentran que están embarazadas y por supuesto que no se cumple ningún tipo de protocolo y las tasas de maternidad infantil son muy elevadas acá en Goya y en Corrientes. Entonces nos parece sumamente importante que marchemos desde el hospital de Goya porque realmente hay un desmantelamiento de lo que es la salud pública. Y bueno, y desde ahí vamos a marchar aproximadamente unas 15 cuadras hasta la Plaza de la Mujer. El año pasado se trabajó con un grupo de vecinas y vecinos del barrio Leandro N. Alem y se comenzó a trabajar en la plaza un 8 de marzo y entonces decidieron ponerle 8 de marzo, Plaza de la Mujer. Y la presidenta del barrio, Leandro N. Alem, se acercó a nosotras, al colectivo feminista, y propuso de que se haga algo en la plaza, ¿no? Se pide, ¿no?, la plena implementación de la ley para erradicar y prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres, la plena implementación de la ley de educación sexual integral. Paramos para pedir, exigir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto legal, seguro y gratuito. También paramos para decir basta de femicidios. Vamos a estar pidiendo justicia por Agustina Mesa, una joven de 27 años que fue asesinada, víctima de violencia machista, por su propio padre. También exigimos la responsabilidad de los medios de comunicación, sobre todo locales, a la hora de hablar y de informar. También queremos visibilizar la doble jornada laboral que sufrimos las mujeres, la mayor perjudicada en los despidos desmedidos que hubieron durante estos dos años han sido las mujeres. Más del 50% de los despidos han sido de mujeres, ¿no?, y eso no es casual. Y en definitiva paramos para decir basta a todo tipo de violencia machista. Juntas por las calles de nuestra ciudad en este segundo paro internacional de mujeres. Porque Goya, Corrientes para, nosotras paramos. Porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Este 8 de marzo, las trabajadoras de la comunicación paramos. Porque una de cada dos periodistas sufre violencia de género dentro de las redacciones. radios, televisión y oficinas de prensa. Porque la agenda de los medios oculta o naturaliza la violencia de género. Y las desapariciones de jóvenes con fines de explotación sexual no son temas de agenda política y comunicacional. Estamos en este recorrido radial, en este segundo paro internacional de mujeres, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos vamos a la Patagonia, aunque sea, vayámonos a través de la escucha, nos vamos a Viedma, a ver como un ejemplo cómo se llega a este paro de hoy. Se llega no por una acción espontánea, sino por una acción organizada de todas las mujeres en todo el país, en cada una de las ciudades que nos dimos espacios de debate, de encuentro, de participación para definir qué hacer, dónde marchar, cuáles se iban a ser nuestras consignas, cuáles van a ser nuestras intervenciones. Sobre eso nos cuentan entonces las compañeras de Radio Encuentro de Viedma. Estamos terminando la última asamblea previa al 8 de marzo. Cuéntenos cómo se dio la organización acá en Viedma. La organización, como la mayoría de las asambleas de mujeres, fue muy democrática. La idea es que todas nos podamos expresarnos y decir lo que cada uno pensaba acerca de los tópicos que creíamos importante destacar este 8 de marzo. Así que sí, democrática, con la expresión de todas las mujeres que fueron viniendo, todas las asambleas concurridas por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas también. ¿Cuáles fueron los ejes en cuanto a reclamos y reivindicaciones que tocaron? Los tópicos que se evaluaron y salieron con mayor fuerza en la asamblea fueron los tópicos de aborto legal, una lucha que las mujeres venimos trayendo hace mucho tiempo, muchos años, la desigualdad respecto a las condiciones de trabajo, la feminización de la pobreza, también es un tópico que surgió con mucha fuerza por el contexto en el que vivimos y entendemos que las mujeres se golpean con mucha más fuerza esta situación económica, ¿no? Cada una, ¿con qué se queda de este mes de organización? Sí, la verdad es que la convocatoria fue muy grande. Yo valoro mucho que la voz se pudo dar. Muchas mujeres tomaron la voz, opinaron. En base a esas opiniones se crearon cuestiones que capaz que entre mujeres que ya no conocíamos no había surgido. Eso fue muy valorable. Ir a los barrios, también ver otras cuestiones que capaz que dentro de lo micro de una agrupación no se nota. Entonces, creo que rescato eso, mantener ese acompañamiento de todas las mujeres que decidieron dejar de hacer otras cuestiones solamente para venir y ser parte de esta marcha y de este día que es tan importante, ¿no? Marcar la resistencia que hoy tenemos. Para mí, estos encuentros, estas asambleas, creo que fue muy productivo el tema de diversidad de voces, el tema de escucharnos, el tema de también poder bueno, escucharnos, comprendernos, salir temas personales y que puedan que podamos llevar la lucha entre todas. Es muy, pero muy gratificante como mujer, más que nada, se me pone la piel de gallina el decir salimos todas a la calle a luchar y a ser escuchadas. Por eso también invitamos a todas las mujeres que este 8M paremos y salgamos a la calle a ser escuchadas. Bueno, como importante, más que nada lo que destacaban las chicas, ¿no? La diversidad de voces, el juntarse con otras que piensan igual, el entender que no estamos solas y que la lucha feminista es una lucha colectiva. Y entenderlo de esa manera, diagramarnos de esa manera, es muy enriquecedor, ¿no? ¿Alguna se anima a contarme más o menos las actividades que se van a vivir mañana? Bueno, mañana a las 9 de la mañana nos juntamos en la Glorieta para intervenir en distintas instituciones. Vamos a leer un texto que fue creación de una de las chicas que se unió a estas asambleas, que marca toda la burocracia que la mujer lamentablemente tiene que pasar para ser escuchada, que sea atendida, todas las cuestiones que pasa y que el Estado se tiene que hacer responsable.